Te dije, no adquisición. Deja de llorar, pues él no te quiere. Para de sufrir, pues él no te conviene. Deja de llorar, pues él no te quiere. Corazón, olvídate ya de él. Déjame demostrarte que puedo amarte también. Deja de llorar, pues él no te quiere. Para de sufrir, pues él no te conviene. Deja de llorar. Pues